aunque llevamos poco tiempo y todavía no me conoces bien, hay algo dentro, un presentimiento de robarnos mil noches hasta ver el amanecer. Que ya puedo dejar de buscar porque al fin te encontré. Si no lo alcanzas a imaginar, yo te lo puedo adelantar. Que ya nada ni nadie en el mundo nos va a separar. Mi película es junto a ti, sabes, mi película es junto a ti. Y de principio a fin nunca nos va a aburrir, porque mi cuando haya escenas de terror, no vayas a soltarme el corazón. Y toma mi mano, ríe conmigo hasta llorar, hasta en las partes que no salgan mal. No hay nada que un beso no pueda arreglar. Mi película es junto a ti, sabes, mi película es junto a ti. Y de principio a fin nunca nos va a aburrir, porque mi puedo dejar de buscar porque al fin te encontré. Si no lo alcanzas a imaginar, hoy te lo puedo adelantar. Que ya nada ni nadie en el mundo nos va a separar.